Anoche salió la luna nueva y si ha de concederme lo que le pedí, nunca habrá en el mundo nadie más feliz. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Le dije a la luna cuánto yo te quiero, le pedí lo mismo de ti. Le pedí riquezas, mansiones enormes, pero todo eso, todo para ti. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Le dije a la luna lo infeliz que era cuando en otros brazos te soñaba yo. Y la luna nueva pareció decirme que no lo creyera, que eso era mentira, que todas tus gracias, todas tus caricias y todas tus cosas eran para mí. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Le dije a la luna lo infeliz que era cuando en otros brazos te soñaba yo. Y la luna nueva pareció decirme que no lo creyera, que eso era mentira, que todas tus gracias, todas tus caricias y todas tus cosas eran para mí. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Ay, lunita nueva, deja que sea así.